Entonces. Let us just in very, very briefly mention Vamos a mencionar muy brevemente, de nuevo, Satipatthana el Satipatthana Sutta, for que understanding es nuestra the base para practice of comprender mindfulness. la práctica de According mindfulness. to Abhidharma Kosha, Según el Abhidharma Kosha, the essence of mindfulness are the la four esencia de foundations mindfulness of son los mindfulness. cuatro We fundamentos have de mindfulness explained. que ya They hemos are the explicado essence of y mindfulness. son la And they esencia imply del mindfulness e actually implican everything in our experience. todo en nuestra experiencia. These four foundations of Estos mindfulness, cuatro namely fundamentos del body, mindfulness, que son el cuerpo, sensations las or feelings, sensaciones o sentimientos, mind. la mente, Here, what is meant is a differentiating y mind, aquí se trata de la mente que and diferencia, the mental y objects. luego los Here, what objetos is meant mentales. is mental objects Y of aquí the skillful son los understanding objetos mentales en of cuanto a la comprensión understanding hábil, these skillful en means, cuanto a comprender con useful medios hábiles, understanding, es decir, la comprensión namely útil. the five Nivaranas, the five Los obstacles cinco nivaganas, los which cinco obstáculos prevent the que purification of the mind, impiden la then the purificación five de la mente, aggregates luego which los cinco explain agregados everything in que our explican experience, todo en nuestra then experiencia. if I remember well, the Luego, si six recuerdo inner bien, and the six outer spheres las seis of esferas perception, which internas explain y the externas de la content of percepción que our explican el experience, contenido de nuestra then experiencia. the seven Luego, causes of las enlightenment, siete causas de la which iluminación explain the correct que practice, explican la práctica correcta. and finally Y the finalmente, four noble truths, which explain las cuatro nobles the verdades que realization of the explican practice la are realización de la as práctica the correct differentiation is concerned. en cuanto a lo que So tiene these que ver are the con la five diferenciación objects. correcta. Estos son los cinco They objetos. are to be practiced according to Y hay que Satipatthana practicarlos según el Satipatthana Sutta Sutta with mindfulness. con mindfulness. When we have mindfulness, we Cuando become tenemos mindfulness, atapi, we become enthusiastic nos convertimos en about the atapi, nos practice, we entusiasmamos con la become práctica, sampajino, we become aware nos volvemos conscientes of the nature of our practice, de la naturaleza de the nuestra práctica, object of our del practice, objeto which de means nuestra práctica, the realization of selflessness, que es la realización de la then ausencia del ser, the mindfulness, which means y correct luego mindfulness, el mindfulness not correcto, mindfulness like a cat being mindful of the no la mice atención o la it wants consciencia to como un catch, gato que es consciente but the o que está correct prestando mindfulness, atención as a we ese have ratón que explained, quiere cazar, sino el implies mindfulness correcto que letting go. implica soltar, dejar ir. So, Atapi, Sampajano, Satima, Vinaya, Loke, Abhijadomanasam. When we are correctly mind, Cuando not like a somos cat conscientes de manera catching correcta, the mice, not no we como un want to gato que catch quiere cazar a something, un but we want ratón, to let go no para because we alcanzar algo, understand no queremos conseguir nada sino everything is soltar, just a process, abandonar, porque not the entendemos self. que todo es un proceso, que nada es ese yo. Then, Vinaya Loke, Abhijadomanasa. Then we become, Y then we entonces will be able to let go. seremos capaces de And we soltar, will de give dejar ir up, literally, y the abandonaremos grasping literalmente and el hatred aferramiento, or el enfado, la ira resistance o la with regard to resistencia the world. en relación con el mundo. Because we have grasping. Therefore, as far Tenemos as Buddhism is aferramiento y concerned, por eso, we have ignorance. según el Because we budismo, have tenemos ignorance, ignorancia y como tenemos we have ignorancia, grasping. tenemos Because our aferramiento. attack Es como el huevo y la gallina. No puedes tener huevo sin gallina y no puedes tener gallina sin huevo. They are father, to use the Dhammapada, they Entonces, are the father and the son mother, el padre y la madre. which the Dhammapada says we have to kill El in order Dhammapada to get dice que tenemos liberation. Very que tough soltar way to esto. look at Tenemos que things, matar al padre y a la madre para obtener killing liberación. Es mother una and manera muy father dura and de ver las cosas, father matar al padre y a la ignorance and madre. greed. Pero el madre y el padre y Because la we have madre son ignorance and greed, ignorancia y we are avaricia. Tenemos ignorancia y avaricia y por not eso able to give no up somos capaces de attachment soltar el and apego anger in y la regard ira to the world. en relación con el mundo. So, Y por eso, in order to accomplish that, para poder we have to alcanzar eso, practice para poder satipatthana. lograrlo, tenemos que practicar This is the Satipatthana. original meaning. Ese es el And significado satipatthana original. means Y we have Satipatthana to significa contemplate body in the que body, tenemos que contemplar el cuerpo inside, como el cuerpo, outside, por and dentro, inside and por outside. fuera, y dentro y fuera. This understanding becomes, when you read the Y Sanskrit, cuando lees el this sánscrito, becomes very much esto developed further, not just se inside, outside, desarrolla inside, muchísimo, no se quedan solo outside. con It fuera also adentro, no. implies all Esto implica different también conditionings of the todos los mind. condicionamientos It diferentes implies de la mente, the implica what we experience through the senses, lo que what we experimentamos a experience través through de the los mind, sentidos, lo que what we experimentamos a experience través de through la the mente, concentrated lo que mind, through the experimentamos a través de la non-concentrated mente mind, concentrada, lo que experimentamos a través de through la mente no the concentrada, elevated mind, a through través the de la mente consciousness, elevada, a través de la mente Buda, through all kinds of minds. a través de todo tipo de mentes. This is the inner and outer experience of the Esta es la body, experiencia interna the y inner and externa del outer cuerpo. experience of the body, also of sensations, Y también de las of sensaciones mind de la mente and of the mental objects y connected de los objetos mentales with the conectados right skillful means, con los medios hábiles, with the what is beneficial con lo que es for beneficioso liberation, para la liberación, what is beneficial for lo understanding que es the right beneficioso method para of entender el liberation. método correcto de liberación. These then have to be Y experienced esto entonces hay que all experimentarlo todo with these factors we have mentioned, which will con lead los to, factores que hemos mencionado, y in esto nos words of llevará, the Satipatthana según Sutta, las palabras de understanding Satipatthana Sutta, body, nos just llevará a being the entender body. el cuerpo como solo el cuerpo. Body, according to Buddhism, El cuerpo, as según el explained in budismo, Sanskrit, según se explica en for example, sánscrito, Yogacara Bhumi por ejemplo en el Shastra, Yoga Chara the Bhumi, body is a dicen que base el cuerpo es la for base our idea of the self. para nuestra idea del yo. Sensations Las have sensaciones to be experienced as just hay que sensations, experimentarlas not como as a solo self. sensaciones, And sino the como el yo. sensations are, Y las according to the Sanskrit sensaciones, tradition, según la what tradición the self sánscrita, son wants to enjoy. aquello que el ser quiere That disfrutar, what the self aquello wants que to el yo enjoy quiere are the disfrutar. sensations. Esas son las So, sensaciones. when we understand the body as a non-self, Cuando then entendemos el cuerpo we como also no yo, understand también what we entendemos want to enjoy qué es as lo que not the queremos self, disfrutar, que the tampoco es el ser, que sensations. tampoco es el yo, And las when we sensaciones. understand the sensations, Y then we cuando come entendemos back las to sensaciones, the essence of the idea of the entendemos self, la which is the esencia mind, de la idea del as ser, not being que the es self. la mente, que tampoco es el So, ser. because we don't understand body Pero como no entendemos el as cuerpo, not being the self, no we lo don't entendemos understand the como algo que no es el sensations yo y tampoco as entendemos las not being the sensaciones self, como we algo que no don't es el yo understand y no the entendemos that which we consider as the aquello essence que of the self, consideramos la esencia the del yo, mind que es la mente, not being the self. que no es el yo. And when we understand the Y cuando entendemos que la mente es igual que el cuerpo, o igual que las sensaciones, que solamente es un proceso, ahí podemos poner las cosas, podemos unirlo todo. Y solamente cuando lo vemos todo junto, ahí podemos tener éxito en nuestra meditación. Podemos tener éxito en la práctica de nuestra conciencia basándonos en mindfulness. Y basándonos en mindfulness. Podemos tener éxito si entendemos todo, si entendemos nuestra experiencia al completo, junta con la base de mindfulness, con la base de la conciencia. Así que hablando de manera estricta, según el comentario del Satipatthana Sutta, el Buda no ha descubierto el Nirvana. A Nirvana se le compara con una ciudad antigua, oculta, escondida en la densa jungla. Y este bosque denso, esta jungla, es nuestra ignorancia y nuestra avaricia. Esa es la densa jungla que nos impide ver el nirvana. Y el Buda no ha descubierto el nirvana. Y lo que explica el comentario es que lo que él ha descubierto es la manera de llegar al nirvana. Y el camino, esa vía al nirvana, es el camino a través de la práctica correcta de mindfulness y de la conciencia para entrar en esta antigua ciudad de nirvana que tiene cuatro entradas, cuatro puertas. Que son las cuatro bases de mindfulness. Y solo podemos entrar en esta antigua ciudad, como cuando vas a Praga. Praga antiguamente también tenía la puerta del norte, la puerta del sur, la del este y la del oeste. Hay algunas de estas puertas que aún están ahí. Y solo podías entrar en la ciudad antigua pasando por una de estas puertas. Pues de igual forma, solo puedes entrar en la ciudad antigua del Nirvana, que siempre está ahí, porque nunca se creó, nunca se formó, siempre ha estado ahí. Solo puedes entrar a través de las cuatro puertas. La conciencia del cuerpo, mindfulness del cuerpo que no es el yo, y según el Abhidharma Kosha, tenemos cuatro bases de mindfulness, porque tenemos cuatro perversiones que nos impiden eliminar la ignorancia. Tenemos cuatro perversiones, vipalasa o viparyasa en sánscrito, vipalyasa, que nos impide entrar en la ciudad del Nirvana. Porque consideramos lo que es impuro como puro. Por eso practicamos la meditación en el cuerpo. La meditación en el cuerpo incluye, como nos dice el Satipatthana Sutta, incluye la meditación en las diferentes partes del cuerpo. Ninguna de ellas es deseable. La piel, la carne, los huesos, etcétera. Luego, Por si no tuviéramos suficiente, la meditación en los estados diferentes del decaimiento del cuerpo cuando morimos. Luego la meditación en los elementos. Esto es parte de la meditación en el cuerpo. Y estas meditaciones son complementarias con la meditación en la respiración. No podemos realizar la meditación o el samadhi en la respiración, que está basado en vipassana, basado en la respiración, sin abandonar, al menos en gran parte, el apego al cuerpo. Y para eso practicamos anapanasati. Para eso practicamos la conciencia de las cuatro posturas corporales y la conciencia de todo lo que hacemos o estamos haciendo con el cuerpo, ir hacia adelante, ir hacia atrás, mirar a la derecha, mirar a la izquierda. Todo aquello que hacemos con el cuerpo hay que realizarlo, hay que comprenderlo con mindfulness. Y estos son los componentes de la meditación en el cuerpo. Y cuando meditamos así, experimentamos lo que dice Satipatthana Sutta, el cuerpo solo como el cuerpo y no como el yo, no como algo a lo que deberíamos aferrarnos, sino como algo que está ahí sin pertenecer a nadie. Y según la tradición Pali, tenemos que aislar muy claramente estas meditaciones, meditar de manera consecuente en el cuerpo para que podamos entender las sensaciones. Primero, separado, para luego poder verlo todo junto. Y solo cuando lo vemos todo junto podemos liberarnos. Cuando entendemos el cuerpo, podemos entender el cuerpo con la base de la meditación. En la mente, Kaya Gata Sati se llama, en Pali. Y entonces tenemos la concentración y obtenemos los resultados de la concentración, esos poderes sobrenaturales, practicando mindfulness en la respiración. Y desapegándonos de las sensaciones de la respiración, de la mente que está experimentando esta respiración, que está experimentando las sensaciones de la respiración. Y entonces podemos desapegarnos, y cuando nos desapegamos del cuerpo, podemos desapegarnos de las sensaciones. Cuando nos desapegamos de las sensaciones, entonces, no nos aferraremos, no tendremos avaricia por las sensaciones. La avaricia por la sensación es la avaricia por lo placentero. Esto también se explica en el Satipatthana Sutta. Como tenemos avaricia en lo que tiene que ver con el cuerpo, también tenemos avaricia con las sensaciones. Y cuando esto ocurre, tenemos contemplamos las sensaciones como si fueran el ser. Y cuando contemplamos las sensaciones como si fueran el yo, las sensaciones placenteras, ahí tenemos la cadena del pensamiento interminable basado en la avaricia. A este proceso se le llama prapancha. We have vitarka and vichara. We have Y cuando tenemos prapancha, tenemos una forma burda y una forma sutil de pensar conectado con la contemplación de eso que queremos obtener, las sensaciones placenteras. Y así, cuando nos desapegamos de las sensaciones, comprendiendo que la sensación no es el yo, para eso necesitamos el samadhi. Cuando tenemos samadhi, podemos contemplar la alegría, podemos contemplar el placer, podemos contemplar todas las sensaciones y percepciones que forman nuestra mente. Podemos contemplar los citta sanskaras como algo que no es el yo, que no es el ser, y podemos relajarnos, podemos purificar los citta sanskaras, las sensaciones y las percepciones, relajándonos. No nos aferramos a las sensaciones y nos damos cuenta de que hay una ausencia del yo en las sensaciones. Y entonces, cuando nos damos cuenta de la ausencia del yo en las sensaciones, igual que hemos hecho con el cuerpo, ahí sabemos que esto solo es el cuerpo y no es el yo. Y sabemos que esto solo son sensaciones y no soy yo. Entonces es cuando podemos comprender la mente mundana. La mente mundana es una mente que se aferra a las sensaciones y se las apropia como algo que pertenece al yo. Esa es la mente mundana. Y esta mente mundana puede verse coloreada, puede tener este raga del deseo o puede no verse coloreada por el deseo. Puede tener resistencia, disgusto, o con ignorancia o sin ignorancia, o puede estar concentrada o no concentrada. Puede tener un estado elevado de conciencia gracias a la absorción en el objeto o en los jñanas o sin jñana, o quizá con samadhi o sin samadhi, es decir, todo tipo de mente que está aferrada al objeto. Todo tipo de mente aferrada al objeto es una mente mundana y esa mente se aferra al objeto porque se aferra a las sensaciones. Es importante entender esto. La sensación es aquello que el ser anhela, ansía. Porque, y como el ser anhela la sensación, considera que la mente es el yo y que pertenece al yo, que es del yo, está en el yo. Cuando estamos preparados para ver el cuerpo, las sensaciones y mentes como simplemente cuerpo, sensación y mente, y que la mente no es el yo, entonces estamos preparados en ponerlo todo junto sobre la base del dharmata, sobre la base del estado real de las cosas tal y como son, sin el ser. Y como nos aferramos a las sensaciones, tenemos las perversiones de ver aquello que es dukkha, que no puede dar una satisfacción duradera, como algo que da una satisfacción duradera, como algo que da una sukha duradera. Y como nos aferramos a eso que no es permanente, como si fuera permanente, nos aferramos a la mente y esta es la tercera perversión. Nos aferramos a la mente porque no entendemos su naturaleza impermanente. Y cuando entendemos en palabras del Satipatthana a la mente siendo simplemente la mente, podemos relajarnos en la mente, podemos relajarnos en las sensaciones, podemos relajarnos en el cuerpo y estamos preparados para comprender el todo como el no-yo, el conjunto de nuestra experiencia como el no-yo. Y según el Abhidharma Kosha, podemos entrar en esta ciudad antigua del Nirvana por la puerta de mindfulness dirigido al cuerpo, con la puerta de mindfulness dirigida a las sensaciones, con mindfulness dirigida hacia la mente tal y como es la mente, solamente cuando hayamos entendido el todo. Si no hemos entendido el todo, podemos estarnos toda la vida meditando en el cuerpo, pero no realizaremos el nirvana. Podemos meditar toda la vida en las sensaciones, pero no entenderemos el nirvana. Podemos meditar en la mente, pero no alcanzaremos el nirvana. Solamente alcanzaremos el nirvana cuando entendamos el todo, cuando entendamos todos los objetos mentales como algo que no es el ser, que no le pertenece al ser. Y ahí es cuando abandonamos el estrés y cuando podemos relajarnos en el cuerpo, relajarnos en las sensaciones, relajarnos en la mente. Y nuestra mente se volverá equilibrada. Cuando nuestra mente está equilibrada, entonces podemos ir más allá del mundo. Y nuestra mente solamente puede estar equilibrada cuando entendemos el todo. Si no entendemos el todo, nuestras sensaciones no estarán equilibradas. Nuestro cuerpo siempre será el objeto de nuestro aferramiento. Y cuando nuestro cuerpo es el objeto de aferramiento, nuestras sensaciones no van a estar equilibradas. Y nuestra mente no estará equilibrada. Y cuando nuestra mente no está equilibrada, lo que experimentamos es lo que experimentamos no, tampoco estará equilibrado. Y por eso al Buda se le llamaba el rey de todos los hombres medicina. Porque la salud mental, y la salud mental es muy importante para la salud física también, esta es la condición para tener un estilo de vida equilibrado, de un estado satisfactorio del ser, de la existencia, sin aferramiento, being without grasping means being with wisdom. Y estar sin aferramiento significa estar con sabiduría. Y este es el mismo principio de la medicina. Mental and physical health is based on balance, correct balance. La salud mental y física se basa en el equilibrio correcto. And the base for correct balance, the base Y la base of the para el is the mind. equilibrio correcto es la mente. So, Así que I won't explain exactly no voy a explicar exactamente todos los detalles del Satipatthana Sutta y entrar en la práctica de mindfulness es la meditación en la respiración. Y el Satipatthana Sutta comienza con la meditación en la respiración. Y la meditación en la respiración, según la tradición budista, está conectada, y esto lo podemos ver. Esto es la base para la realización del nirvana, la realización del equilibrio perfecto. Así, el Anapana Sutta nos habla de 16 ejercicios conectados con la práctica de los cuatro fundamentos de mindfulness. Y es bueno familiarizarnos con ello. Porque, por así decirlo, son los que traen nuestra práctica, los que llevan la práctica de mindfulness a la perfección. La perfección de mindfulness se explica, sobre todo en la tradición Pali, como ser el nirvana. El nirvana es la perfección de la práctica de mindfulness, que purifica la mente cuando se utiliza conjuntamente con la conciencia. Por eso, el noble octuple sentido, sendero, que explica la realización, se explica como algo que está basado en la sabiduría, pero como hemos explicado antes, la sabiduría también está basada en mindfulness y mindfulness también se basa en la sabiduría. Son inseparables. Por eso los ejercicios conectados con el cuerpo. Hay cuatro ejercicios conectados con el cuerpo. Y para hacerlos, para eso tienes que respirar, inspirar conscientemente con mindfulness y expirar conscientemente con mindfulness. Cuando expiras e inspiras con mindfulness, vas a saber que la respiración larga es larga. Sabrás que la respiración corta es corta. Y cuando hablemos de que sabrás, de que lo conocerás, también conocerás las causas y condiciones de la respiración larga y de la respiración corta. Y entonces podrás seguir la respiración. Y si puedes seguir la respiración, podrás establecer tu mente en la respiración. Cuando estableces tu mente en la respiración, la sensación de la respiración, la mente y el cuerpo van a convertirse en uno. Y cuando forman uno, puedes entrar en la concentración profunda de la respiración. Cuando entras en la respiración, en la concentración profunda en la respiración, es cuando puedes practicar vipassana. Contemplando la impermanencia de los cinco agregados, Los cinco agregados son inseparables de la experiencia de la respiración. Y cuando entiendes la impermanencia de los cinco agregados, puedes desapegarte de los cinco agregados. Y cuando te desapegas de los cinco agregados, puedes llevarlos a su fin, a la cesación. Y entonces puedes soltarlos, dejarlos ir. Estas son las etapas de Vipassana en la respiración según el Satipatthana Sutta. Entonces puedes contemplar las sensaciones. Y cuando estás en una concentración profunda, puedes ver que la sensación de alegría es impermanente. Aunque sea muy placentera, la podrás dejar ir. Que la sensación de felicidad es impermanente. Y que aunque te dé felicidad, la puedes dejar ir porque contemplas su impermanencia. Y entonces serás capaz de contemplar todas las sensaciones y las percepciones que aparecen en la mente como algo que no es el yo y te relajarás en la sensación. Estarás en esa sensación y te relajarás. Soltarás, dejarás ir la sensación. Esa es la meditación en las sensaciones. Los cuatro ejercicios conectados con las sensaciones. Y luego cuatro ejercicios conectados con la mente. Contemplas la mente siendo solo la mente, no el yo, que no pertenece al ser. Luego, si puedes hacer eso, puedes relajarte en la mente, y si puedes relajar la mente, puedes concentrar la mente, y si puedes concentrar la mente, puedes liberar la mente. Y aquí, liberar la mente significa, en términos mundanos, el no aferrarte a la mente. Y cuando no te aferras a la mente, puedes observar todos los objetos mentales que aparecen en la mente con una mente clara como impermanentes. Entonces, dejarlos ir, dejar ir aquello que es impermanente, que es todo en tu experiencia. Y cuando te relajas con el objeto apareciendo en la mente, porque no te aferras a él, entonces puedes llevar este objeto a su fin. Y entonces, eso que va más allá del mundo, eso que trasciende el mundo, puede aparecer en la mente y puedes soltar la mente. Patinisaga. Estos son los 16 ejercicios conectados con los cuatro fundamentos de mindfulness que explican la práctica de mindfulness y de la conciencia basándonos en la diferenciación correcta. El Satipatthana Sutta explica la práctica budista basado en la diferenciación correcta. Diferenciación correcta significa separadamente, es decir, que el cuerpo no es el yo, no es el ser, que las sensaciones no son el yo, que la mente no es el yo y que los objetos que aparecen en la mente no son el yo. Y entonces, no hay nada que sea el yo. No hay nada que le pertenezca al yo. Y entonces, de manera natural, uno suelta, uno deja ir. Dejar ir es sabiduría. Y dejar ir no significa que no tengamos sensación placentera, sensación desagradable o sensación neutra. Pero la sensación placentera no estará conectada con el aferramiento. La sensación desagradable no estará conectada con la ira, con el enfado. Y lo que no es placentero ni desagradable no estará conectado con la ignorancia. La ignorancia, de nuevo, significa aferramiento. La causa de la ignorancia es el aferramiento. Y la causa del aferramiento es la ignorancia. Es decir, un círculo interminable, un ciclo interminable de la condición de la existencia. ¿Y cómo romper este ciclo experimentando nirvana? En esta tradición, el nirvana es algo diferente del cuerpo, de las sensaciones, de la mente y del objeto mental. Entonces, si tú estudias el Abhidharma como lo he hecho yo, y da igual si es el Abhidharma Pali o el Abhidharma en sánscrito, entonces aprenderás que son las cuatro o cinco realidades más elevadas, que tienes que distinguirlas, entenderlas como el no yo, para poder entender el nirvana, que es la realización de la ausencia del yo. Hay una realidad más elevada del cuerpo, hay una realidad más elevada, eso significa el cuerpo como el no yo, y luego hay una realidad más elevada, la más elevada de la mente, como la ausencia del yo, y hay una realidad más elevada de los factores mentales, que son el contenido de la mente, porque sin factores mentales la mente no tiene contenido. No hay mente sin sensaciones, no hay mente sin percepciones, sin voluntad, sin diferenciación. Entonces, ahí es cuando puedes penetrar en el todo, y cuando puedes penetrar en el todo, cualquier puerta, la puerta del cuerpo, la puerta de las sensaciones, la puerta de la mente o la puerta, cualquier puerta. Porque ya hemos explicado que como nos aferramos al cuerpo, tenemos la perversión de considerar puro aquello que no puede ser puro. Como nos aferramos a las sensaciones, tenemos la perversión de entender aquello que no puede traer felicidad duradera como aquello que puede traer felicidad duradera. Y como tenemos la perversión de la mente, entendemos que aquello que es impermanente lo entendemos como permanente. Y como tenemos la perversión de los factores mentales, tenemos la perversión de los objetos de la mente. Entonces, no entendemos aquello que es el no yo, aquello que no es el yo. y lo entendemos como si lo fuera. Es decir, cuatro perversiones y cuatro fundamentos del mindfulness. Y como tenemos estas cuatro perversiones, y todo en el budismo tiene su causación, su causa, por eso necesitamos estos cuatro tipos de mindfulness para poder librarnos de estas cuatro perversiones. Mindfulness en el cuerpo, para soltar la perversión de aferrarnos al cuerpo como algo puro. Mindfulness de las sensaciones, porque tenemos la perversión de crear que las sensaciones nos pueden traer una felicidad duradera. Nos aferramos a las sensaciones. Nos aferramos a la mente como si fuera permanente, como si fuera algo que pertenece al ser. Y luego tenemos la perversión de aferrarnos al ser donde no hay ser, porque nos aferramos, tenemos el objeto mental como si fuera algo que perteneciera al ser, al yo, como si estuviera en el yo, como si fuera del yo. Y aquí tenemos estos cuatro fundamentos del mindfulness que nos llevan a la realización del ser. Y el ser significa el no ser. La búsqueda del ser en el budismo se convierte en la búsqueda del no ser. La realización del ser, que es el objetivo del yoga, en el budismo se convierte en la realización del no ser, del no yo. Y la realización del no ser significa la realización del nirvana. Y nirvana significa no ilusión, no engaño. Cuando tenemos nirvana, no hay engaño, no hay ilusión. Y cuando hay engaño o ilusión, no hay nirvana. Y este es el enfoque tradicional. Ahora llegamos al budismo no dualista. Y el budismo no dualista se basa en la sabiduría trascendental, que es la sabiduría más elevada. Según el Pratyaparamita, según estos sutras, que son un poco complejos, son un complejo amplio de sutras, igual que los Agamas o los Nikayas, es una literatura muy amplia que explica básicamente un principio. Y este principio se llama, bueno, por no encontrar una traducción mejor, se llama vacuidad. Shunyata. Shunya significa cero. Y para entenderlo todo, tienes que entender el cero. Y se explica Sutras, just like all the Explican el Pragyaparamita Sutras. Hablan de los. Bueno, dicen que las 52 letras en sánscrito comienzan con A. Y entonces todo comienza con la vacuidad. Cuando entiendes la vacuidad, ya no necesitas investigar todos y cada uno de los elementos de tu experiencia. La vacuidad es todo lo que hay que entender. Y da igual si aspiras a ser un arhat o un Pratyekya Buddha, o si aspiras a ser un bodhisattva, solo puedes comprender o realizar tu objetivo de liberación del sufrimiento entendiendo la vacuidad. Así que todas las diferenciaciones, según este texto, según esta literatura de amplia sabiduría, todas las diferenciaciones, las cuatro nobles verdades, los cinco agregados, etcétera, etcétera, estas interminables diferenciaciones, estas verdades mundanas, estas verdades más elevadas, todas las diferenciaciones sin excepción, tienen sentido cuando la vacuidad tiene sentido. Si la vacuidad no tiene sentido, todas estas diferenciaciones no pueden tener sentido. ¿Y por qué? Porque si no hay vacuidad, nada se puede experimentar porque lo que experimentamos es un proceso. Y en este proceso nada se puede establecer como algo que existe de manera definitiva o como que algo no existe de manera definitiva. Cuando establecemos como que algo existe o que no existe, no entendemos la naturaleza del proceso, no entendemos el comienzo. Y todo lo demás no puede tener sentido. Todos los cálculos matemáticos tienen sentido cuando hay un cero. El cero es el descubrimiento de los matemáticos indios. En Europa no había cero, en China no había cero. El cero es invención de los matemáticos indios. Y este descubrimiento también viene también aparece en la interpretación budista de la naturaleza no dualista de nuestra experiencia. Todo en nuestra experiencia se reduce a una realidad. Ya sea buena, ya sea mala, ya sea una verdad mundana o el nirvana, o sean los cinco agregados, o las cuatro nobles verdades, o todas las diferenciaciones interminables que encontramos en las enseñanzas budistas, todas estas diferenciaciones solo pueden tener sentido cuando la vacuidad tiene sentido Pero si la vacuidad no tiene sentido, todas estas diferenciaciones tampoco pueden tener sentido. Así que no aferrarse al ser significa entender la vacuidad. No puedes practicar en la falta, la ausencia de un yo, a menos que entiendas la vacuidad. Así que, sea cuales sean las diferenciaciones que hagas, correctas, incorrectas, o todas las diferenciaciones, sin excepción, todas las diferenciaciones tienen sentido solo cuando la vacuidad tiene sentido, porque si estas diferenciaciones se basan en la idea de la existencia o de la no existencia auténtica, si se basan en el ir y venir auténtico o en la unidad auténtica o en la diversidad auténtica, si se basan en la pureza verdadera o en la impureza verdadera, todas las diferenciaciones solo pueden tener sentido cuando la vacuidad tiene sentido. Lo que el Buda enseñó y Nagarjuna, cuando nos explica el significado de la gran sabiduría, de la sabiduría trascendental, de la sabiduría no dualista, él utiliza las 8 negaciones. Cuando comienza así la explicación del sendero medio, del camino medio, y dice: yo me postro ante el maestro, el gran maestro de los maestros, que ha explicado la originación codependiente, que es la esencia del budismo. Ser budista es explicar la originación dependiente. Y dice: me postro ante el mejor de los exponentes que ha explicado la originación codependiente como ni la aniquilación, ni la eternidad, ni el surgir, ni el cesar, ni la unidad, ni la diferenciación, ni el ir, ni el venir. Las 8 negaciones. Me postro al mejor de todos los exponentes, al Buda, porque él entendió la originación codependiente en estos términos. En la realidad, nada es eterno, nada se destruye, se aniquila, nada surge, nada cesa, nada es uno, nada es variedad, nada tiene múltiples aspectos, nada viene, nada va, o el sutra del corazón, nada es puro, nada es impuro. Todas estas diferenciaciones, como son relativas, y no, es que no puede haber ninguna diferenciación sin relatividad. Así que aquello que es realidad no puede tener existencia por sí mismo, no puede tener la naturaleza de la existencia, no puede existir por sí mismo. Y así, así que sea cual sea la diferenciación que tengamos, La verdad de esta diferenciación es que necesariamente tiene que existir a la vacuidad, lo que no se, lo, y aquello que existe en la vacuidad no se puede aferrar, no podemos sostenerlo, no se puede alcanzar. Aquello que podemos alcanzar es nuestra idea del ser, del yo. Y nuestra idea de ese ser es lo que diluye nuestra comprensión de la naturaleza de nuestra experiencia. Así que no todos los elementos de nuestra experiencia son impermanentes, el nirvana no es impermanente, pero todos los elementos de nuestra experiencia no tienen yo, no es el ser, y lo que es el no ser, lo que no tiene ser, está vacío de existencia propia, está vacío de naturaleza propia. Y esa vacuidad, ese vacío de naturaleza o de existencia propia, a eso se le llama shunyata. Shunyata. And shunyata is called shunyata, is called state of zero. Se le llama shunyata o estado del cero porque no se puede aferrar. Pero está ahí. You cannot deny. No puedes negar el cero. Y aún así, todas las diferenciaciones están basadas en él, en eso. Then we have 10 more minutes. Wonderful. So wonderful. Seguimos. Nos quedan 8 minutos antes de la pausa. Seguimos entonces hacia la comprensión no dualista. La comprensión no dualista a veces se ha comprendido erróneamente, se ha confundido como el monismo, pero no es monismo. No es nada. No es nada que cree algo que podamos aferrar. Por eso es un reto, es un desafío para nuestro pensamiento. Porque aquello, cualquier cosa que aferremos, no tiene ningún sentido. No puede tener ningún sentido, porque si existe no puede cambiar, y no puede tener ningún sentido si no existe, porque si no existe no tiene ningún sentido ni significado, y no puede tener ningún sentido cuando ni existe o cuando existe o no existe, y tampoco puede tener ningún sentido cuando ni no existe ni existe, cuando no tiene ninguna forma de comprenderse. Por eso, la experiencia auténtica verdadera de nuestra experiencia no surge desde el principio. Este es el misterio de nuestra existencia, porque nos acerca, en cierto sentido, también a los místicos occidentales. Nos acerca también al pensamiento griego, a Plotino, etcétera. Y probablemente estos pensadores hayan estado influidos por las ideas budistas. El aferramiento no tiene sentido. Y ahora que estamos hablando con estos amigos de habla española, tenemos a Juan de la Cruz, de San Juan de la Cruz, que dice que la gran luz, que la luz, la gran claridad viene de la gran oscuridad. Cuando entendemos eso, eso que no puede ser aferrado, también nos lo decía el Master Eckhart, ahí podemos poner luz en la mente. Y esta luz en la mente ilumina nuestra experiencia. Ilumina nuestra experiencia como uno entero, como un todo. Como un todo en el que todas las partes están interrelacionadas, pero no existen separadamente. Y este es el desarrollo de las enseñanzas budistas basándonos, en cierto sentido, en las enseñanzas del canon Pali. El Pali canon. Y podemos decir que no están en contradicción del canon Pali, sino que es, digamos, como una profundización de las ideas del canon Pali. El principio del Dhammapada, que es lo que se considera realmente las enseñanzas auténticas del Buda, de hecho, mano pubangama, dama, mano seta, mano maya, no matter. Dice que what ideas when we dice que act, que las ideas no importan, que cuando actuamos o pensamos con una mente impura, suffering will follow. El sufrimiento va a venir. Igual que el carro sigue al camino del buey. Entonces, cuando actuamos con una mente pura, también la felicidad va a seguir, va a venir. Igual que la sombra nos sigue y nunca nos abandona. ¿Y por qué? Porque todos los fenómenos de nuestra experiencia están contenidos en la mente, están precedidos por la mente y están guiados por la mente. Así que la mente de verdad, la verdadera, y hablaremos de esto más tarde, la auténtica mente es la mente que no podemos aferrar. Aquello que podemos aferrar no puede ser lo auténtico, no puede ser la mente auténtica. Y la mente es el predecesor de todos los fenómenos. Sin mente no hay fenómenos. Es lo que guía a todos los fenómenos. Y es aquello que, en otras palabras, lo que le da sentido a nuestra experiencia, porque conecta todos los fenómenos, relaciona todos los fenómenos. Y esta mente solo puede tener sentido cuando esta mente no tiene un contenido estable por sí misma y existe solo en relación con todo lo demás. That mind which Esa mente is not cost, esa mente then conclusion is that must be la the conclusión nature es of the que mind. esa mente que no se puede aferrar es la mente real. So the only way to La understand única forma de entender the content of our el contenido de nuestra experiencia es entender la naturaleza vacía de nuestra experiencia. La naturaleza vacía de nuestra experiencia es la naturaleza vacía de nuestra mente. Esta es la enseñanza de la gran sabiduría. Ahora entonces hacemos una pausa a las 6 hora española. Tenemos 20 minutos de pausa. Y luego no tenemos mucho tiempo, pero hablaremos un poco de la interpretación de estas enseñanzas en las diferentes escuelas no dualistas. Nos vemos en 20 minutos.